Fue un espanto. No hay forma que se pueda sostener que haya habido una ausencia mayor al 20% en muchos de los lugares y que se quiera sostener como un buen paro es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza porque, como lo explicábamos ayer, hay muchos gremios, llámese, vuelvo a insistir, UOM, empleado de comercio, encargado de edificios, estatales, UOCRA, bancarios, cerealeros, muchos que ya han terminado las convenciones colectivas de trabajo, se han puesto de acuerdo, sentados a una mesa como corresponde, como habilita la legislación argentina, y que habría que haber seguido por esa vía. Yo dije ayer que el tema esto era un tema electoral, esto es un paro politiquero, digamos.